por supuesto. Saluda Sotera Marcos Paz y hace Marcos Paz las eras, hace de Uva y Zulia de San Fernando. En esta plaza cargada de rebeldía, con el espíritu de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, no podían faltar Mirta Barabale y Elia Espen de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. El pueblo las abraza, junto a los trabajadores. Ahora, compañeras y compañeros, habla Néstor Pitrola, dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista y diputado del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Compañeras y compañeros, ante todo, nuestra definición y nuestro reclamo por la absolución de los petroleros condenados de Las Heras, Losaco y Vanzetti, del giro derechista del gobierno de Cristina Kirchner. El discurso de la presidenta la delató como autora intelectual de este fallo aberrante contra los compañeros inocentes petroleros, que todo su pecado fue la gran huelga petrolera del 2006. Y en estos días denuncio que hay 5 dirigentes petroleros presos por otra huelga, y hay hoy una orden de captura sobre el compañero Oñate y otros compañeros. La ley antipiquete que anunció Cristina Kirchner, que aplaudió de pie el macrismo, se está aplicando con la gendarmería en la provincia de Santa Cruz, compañero. Sin necesidad de ir al Congreso ni de ninguna ley. Entonces quiero decir, desde esta manifestación multitudinaria en la Plaza de Mayo, que las manifestaciones y los piquetes son una expresión de la democracia política, son la expresión del pueblo contra un Estado conspirativo de explotación social, de corrupción capitalista, de represión contra el Estado del Proyecto X, contra el Estado de Milani, contra esa justicia que esta mañana, compañeros, por un llamado telefónico de presidencia, detuvo un allanamiento por un caso de corrupción. Los piquetes y las manifestaciones son la presión del pueblo contra el vaciamiento energético, contra la miseria salarial y contra la miseria de las jubilaciones. Estamos aquí, compañeros, para contribuir a la victoria de las huelgas docentes que conmocionan a la provincia de Buenos Aires y a todas las provincias del país, desde Salta hasta Tierra del Fuego, incluso como en Salta, con autoconvocatorias que han desbordado a la entrega de la burocracia sindical. Para contribuir a la victoria de Valeo en Córdoba, de los compañeros metalúrgicos de Liliana en Santa Fe, de Editorial Perfil, de Cromberg, de ICN, de todas las luchas presentes, de todos los compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Y quiero decir, ante esta columna extraordinaria del Citraí, que ha superado la historia de este sindicato clasista, que las patotas criminales de Gerardo Martínez, que ayer cobraron otra vida, no han frenado a los trabajadores, sino que están impulsando la lucha para acabar con esta burocracia sindical de los Pedraza y de los Gerardo Martínez. Martínez, compañeros, desde esa plaza el 19 de diciembre dijimos que el curso de la devaluación era un curso de fracaso y de ataque a los trabajadores y a las masas populares. No nos equivocamos, han fracasado, porque además de aceptar un golpe brutal con la devaluación a salarios y jubilaciones, han fracasado porque el país está lleno de despidos y suspensiones. Esto no camina. Este es el plan de los banqueros, es el negocio de los exportadores, pero lo que está en marcha en el país es un plan de guerra contra la clase obrera y los trabajadores, es un gran ajuste en favor del capital financiero, compañeros. El discurso de la presidenta trató de justificar el escandaloso pago a Repsol mientras sacaba a los docentes tratando de enchufarles un premio superexplotador de presentismo. Pero yo quiero decirles, compañeros, que es, aparte de la escandalosa entrega, que es el resarcimiento a Repsol, a los vaciadores de nuestros recursos, de nuestro petróleo, de nuestro gas, además de la inmoralidad política y de la entrega histórica, la opción es Repsol o los docentes, la opción es el Club de París o los hospitales, es el FMI o los jubilados, son los fondos buitres o las viviendas populares. Esa es la opción que plantea la clase obrera desde esta plaza. Los compañeros docentes que han venido de manera masiva en esta emocionante columna de los Ustebas combativos se están cargando las banderas de toda la clase obrera sobre su espalda. Lo que pasa en las escuelas no tiene nada que ver con la política de Yasky, como lo que pasa en las fábricas de la UOM no tiene nada que ver con el minué oficialista de Caló. Acá está la realidad, y esta coordinadora sindical clasista del PO, con los compañeros de CTA y las demás organizaciones, estamos colocando un programa, 9.000 de mínimo, prohibición de despidos y suspensiones, que marca un rumbo, defender a los trabajadores para partir de allí, discutir un plan económico contra los banqueros para que la crisis la paguen los capitalistas. Y esto lo defendemos en la fábrica, lo defendemos en la calle y lo defendemos en el Parlamento contra la agenda reaccionaria del gobierno y de toda la oposición patronal, compañeros. Para ir finalizando, los Moyanos y los Barrios Nuevos siguen deshojando margaritas con la Unión Industrial, con la mesa de enlace del capital agrario, con los Macri, con los Iones, con los Cobos, con los Biner, con todos los políticos que acuerdan con la devaluación monetaria, que acuerdan con el ajuste, que acuerdan con el tarifazo. Por esa vía, incluso el día que hagan un paro, ellos mismos dicen, va a ser para descomprimir. No queremos paros para descomprimir, acá trabajamos por asambleas en todos los lugares de trabajo, por plenarios de delegados con bandazos, para unir al movimiento obrero